con mi mar de pasión ya no tengo a quien escribir, nada que me ayude a vivir. Ese tipo es un hipócrita de segunda. Ojalá que cuando se esté peinando se le caiga la secadora entre las piernas y se le queme ahí.